Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Todos los jueves en Jumbo, tenés 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de modo. Para clientes Galicia Eminent, 25% de descuento. Jumbo te da más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 30 de septiembre de 2025 en los Jumbo del país. Alguien tiene que decirlo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Federal y Gran Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado, la temperatura 18 grados, 2 décimas. El Congreso le aplicó una doble derrota al gobierno. La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Hoy el Senado le puede asestar otro golpe al Ejecutivo cuando probablemente rechace el veto al reparto automático de aportes del Tesoro Nacional, ATN, a las provincias. En un marco de volatilidad en los mercados, se espera la reacción de Milei. El Banco Central comenzó la intervención directa sobre el dólar. La autoridad monetaria vendió en el mercado de cambio 53 millones de dólares. Esta acción marcó la primera intervención directa del central para impedir que el dólar mayorista supere el límite superior del techo de banda establecida tras el acuerdo con el FMI. La manguera no se mancha. La policía de las ciudades articuló una organización de falsos bomberos que estafaba a los vecinos. La banda operaba sin autorización y pedía contribuciones para comprar vehículos e insumos que nunca se adquirían. Hubo allanamientos en los barrios de Mataderos, Lugano, Pompeya Retiro y Parque Avellaneda. A River le fue mal, pero no tan mal. Perdió, pero pudo ser peor. Cuando estaba 0-2 con Palmeiras y el Monumental era un velorio, Martínez Cuarta descontó de chiripa y dejó al Millo con vida. Incluso en los últimos 10 minutos, River pudo haber empatado, lo cual hubiese sido un resultado impensado, teniendo en cuenta lo mal que jugó. Con el 1-2 queda la serie abierta y se definirá la semana que viene en el Allianz Parque de San Pablo. Eso sí, el equipo de Gallardo va a tener que mejorar mucho. Tránsito. Amanecer porteño, le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en Córdoba y Acuña de Figueroa. Chocaron un auto y una moto. Además, en Metan al 3600, en el cruce con Boedo, otro accidente bloquea parcialmente el tránsito. Una marcha lenta desde el norte en Panamericana, también en la autopista del oeste, y se va cargando la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos en Necochea, en la costa, en la 89.7, temperatura 11 grados 6, cielo cubierto con niebla. También estamos en Urdampilleta, antes Torrecita, en la provincia de Buenos Aires, 19 grados de temperatura, mayormente nublado el cielo. Aquí, en Buenos Aires, amaneciendo, el cielo parcialmente nublado. La temperatura, 18 grados 2, la humedad, 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Abelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar 4788-5400. BGH EcoSmart brinda soluciones de energía solar y eficiencia energética, logrando ahorros de hasta un 40% en tus consumos, tanto para tu hogar o tu empresa. Encontranos en ecosmart.bgh.com.ar. BGH EcoSmart, una unidad del grupo BGH, con más de 110 años de respaldo.